7 de la mañana y 4 minutos, conflicto de los trabajadores del Supergas. Hoy se está trabajando normal en todo el tema del Supergas. Vamos al contacto con Andrés Guichón, representante de los trabajadores de Acodique. Buen día, Andrés, ¿cómo te va? Buen día, José Luis, ¿todo bien? Bien, bien. Bueno, ayer nos enterábamos un poco antes del mediodía que ustedes habían levantado la ocupación y que había una reunión a las 3 de la tarde con muchas expectativas. ¿Qué pasó? Sí, nosotros con la presencia del Ministerio ayer en la mañana nos comentaba el Ministerio que bueno, la empresa estaba a fin de sentarse a negociar en base a la propuesta que había hecho el Ministerio, que era lo que nosotros veníamos buscando estos últimos días, desde el sábado que se había hecho esta propuesta. Sí. Bueno, levantamos más medidas y nos presentamos en el Ministerio, y bueno, ahí nos encontramos que bueno, fue como sospechábamos, fue una estrategia en realidad, porque bueno, ni bien nos sentamos en el Ministerio a negociar, la empresa dice que no lleva adelante la propuesta que hizo el Ministerio. Entonces, no hubo mucha negociación en base a esa propuesta que había hecho el Ministerio, simplemente dijeron que no y listo. Bueno, dentro de todo lo negativo que es eso para nosotros, porque lo principal para nosotros era instalar una buena investigación, como corresponde, por un tema de garantías para los trabajadores, y bueno, y no se estaba accediendo. Bueno, lo que sí vemos como positivo es que las sanciones que había para los compañeros se sacaron y los despidos de los compañeros de terciarizados están en discusión. O sea, aparentemente el jueves se va a llevar una propuesta laboral para esos dos compañeros. Eso lo vemos como bueno, porque nuestra intención es el reintegro de los trabajadores. Lo que vemos como negativo, aparte de que no se aceptó hacer un informe como corresponde, es que el despido del compañero efectivo de Acodique no es posibilidad de reintegro y están firmes en eso. Lo que ofrecen es, al haber hecho un mal procedimiento, o bueno, no lo reconocen del todo, pero al haber omitido algunas cosas, esa es la manera de que lo dicen, están dispuestos a cambiarle la carátula y bueno, y que tenga un despido normal y bueno, con un despido ahí como incentivado y algo más allá del seguro de desempleo, bueno, alguna capacitación de algo. Y lo que nosotros dijimos que no negociamos despidos, el sindicato estaba ahí por los puestos de trabajo, queríamos el reintegro de los compañeros, que si ellos querían arreglar algo con Cristian en esa situación que lo estaban mencionando, que se comuniquen directo con él. Nosotros en eso no íbamos a entrar. Y bueno, y decidimos estar sin medidas hasta el jueves, porque entendemos que puede surgir alguna buena posibilidad para estos dos compañeros. Y bueno, y con Cristian veremos lo que sucede en estos días. Y si no hay ninguna novedad, nosotros vamos a seguir peleando por esos puestos de trabajo, y si seguramente tenemos la negativa el jueves, porque están muy firmes con lo de Cristian, nuevamente iremos a un conflicto y no sabemos hasta dónde. Andrés, a ver si entendí bien. Había 3 despidos y 2 sancionados. La empresa de los sancionados ya no estarían más sancionados. Y de los 3 despidos, 2, ¿qué es lo que se habló hasta el momento? ¿Qué posibilidades? Claro, la empresa trabaja con varias empresas terciarizadas. Ajá. Dentro de la planta envasado. Sí. Una de las empresas terciarizadas es la que lo despide a ellos y dicen que no hay posibilidad de que vuelvan. Lo que nosotros planteamos es que, bueno, está... pueden reintegrarse por otra empresa terciarizada. Y bueno, Acodique lo que manifiesta es que se va a llevar una propuesta laboral el día jueves para ellos dos. Lo que no hay soluciones con el trabajador Cristian Cardoso, ¿no? Que es el despedido, el trabajador original de Acodique. Exactamente, sí. No hay solución en eso y nosotros no queremos sacar de foco que no hay avance en instalar una investigación como corresponde, con el debido proceso y todo lo demás, que nosotros vemos que fue lo que originó todo este conflicto, porque terminó en las sanciones y despidos, cuando en realidad se hizo de una manera muy desprolija, pasando por encima de los derechos de los trabajadores. Yo no, como te digo, no defendemos ninguna situación de acoso, ni de violencia, ni nada de eso, pero nos parece que las cosas se deben hacer de una manera un poco más profesional. ¿Y la empresa reconoce ese mal manejo que tuvo con la investigación? Sí, lo reconoce, pero me dio como que, bueno, hubo algunas cosas que capaz como que no se cumplió con el debido proceso, pero como que si fuera algo mínimo, y para nosotros es importantísimo. Pero bueno, lamentablemente nosotros hicimos las cosas que teníamos que hacer, no sabemos que el Ministerio hizo su esfuerzo por mediar, y bueno, la propuesta del Ministerio siempre tuvo en cuenta esa situación de hacer los procesos como corresponde y siempre lo propuso. Y bueno, la empresa está firme en esto. Nosotros en realidad no quiere decir que el conflicto se haya terminado, sino que decidimos ponerle una pausa hasta el jueves porque entendemos que puede haber más buenas noticias, más buenas que malas. Y bueno, de no ser así, bueno, nuevamente volveremos al conflicto. No hay nada que nos ate a no volver a tener un conflicto. Muy bien. Sabíamos que había una situación de desabastecimiento y estábamos llegando a una situación de desabastecimiento, y nosotros en realidad no era que nos interese empezar a trabajar para simplemente era para empezar a que la gente tuviera el acceso al gas de una manera normal, porque entendemos que si no se iba a poner en el foco la situación de desabastecimiento y no iba a ser positivo para nosotros, porque bueno, más allá de toda esta situación que a nosotros nos parece injusto, a la mayoría de la gente lo que le interesa es tener el servicio, más allá de todo lo demás. Entonces no podría parecer, no ponernos en contra no nos parecía algo positivo. Muy bien. Andrés Guichón, muchísimas gracias por la información y bueno, quedamos pendientes de lo que pueda pasar de aquí al jueves, ¿no? Seguramente van a seguir las conversaciones, por lo menos extraoficiales, hasta la próxima reunión, que sería entonces el jueves. Sí, nosotros entendemos que puede haber alguna otra conversación en estos días para llegar al jueves un poco más cerca a las posiciones, y bueno, gracias a ustedes por haber seguido todo este conflicto desde el primer día, y bueno, cualquier novedad estamos en contacto. Igualmente, hasta luego. Era Andrés Guichón, entonces, representante de los trabajadores de Acodique, conversando con la 36.